9:09 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y hoy seguimos en el capítulo 26. Y si no me equivoco, ya es el último apartado de este capítulo. Regresando de vacaciones, vamos a iniciar el nuevo capítulo 27. Les informo que pues nos vamos de vacaciones el próximo lunes 13 de septiembre. Y regresaremos, si Dios quiere, puede ser antes, pero regresamos el 27 de septiembre. Ok, nos vamos por 2 semanas. Así que ahí los invito a que escuchen las grabaciones de estos temas, que los van a encontrar en la página de la radio www.sexylordradio.com, pestaña de música. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el apartado número 10, que nos habla sobre el fin de la injusticia. Y bueno, como ya es costumbre, les voy a leer lo primero que nos dice este apartado. ¿Qué es entonces lo que aún hay que deshacer para que puedas darte cuenta de su presencia? Solamente esto, la distinción que todavía haces con respecto a cuando está justificado atacar y cuando es injusto y no se debe permitir. Cuando permites un ataque como injusto, crees que reaccionar con ira está justificado. Y así, ves lo que es lo mismo como si fuese diferente. La confusión no es parcial, si se presenta, es total. Y su presencia, en la forma que sea, ocultará la presencia de ellos, pues a ellos o se les conoce claramente o no se les conoce en absoluto. Una percepción confusa obstruye el conocimiento, y no es cuestión de cuán grande es la confusión o de cuánto interfiere. Su mera presencia impide la de ellos y los mantiene afuera donde no se les puede conocer. Y bueno, está muy, muy claro este primer párrafo sobre cómo nosotros reaccionamos, ¿no? Si yo veo una injusticia, veo algo que para mí es injusto, entonces cambio mi perspectiva, ¿no? Y veo un ataque, y ese ataque lo veo como injusto. Y como yo digo, pues no debe surgir un ataque, o sea, no lo debo permitir, entonces reacciono, ¿no?, con ira, y si yo me enojo porque veo algo injusto, pues está justificada mi ira, o sea, estás haciendo esto que no está bien, entonces si yo me enojo también está bien, ¿por qué? Porque es demasiado injusto lo que yo estoy observando. Sin embargo, cuando nosotros hacemos esto, estamos totalmente confundidos, ¿no? No es como que una parte nada más en nuestra vida, esa situación nada más está confundida, ¿no? Está totalmente confundida. O sea, la confusión no es parcial. Si se presenta, es total. Si yo me enojo y justifico mi enojo, mi ira, por alguna injusticia que yo estoy observando, entonces ya estoy justificando que pues me puedo enojar, ¿no? Y la confusión es total, se presenta total, ¿no? Y cuando vemos pues todo confuso, pues vamos a ocultar la verdad, vamos a ocultar la realidad, no nos vamos a dar cuenta que detrás de todo eso que nosotros estamos justificando u observando, pues se encuentra el amor. Creo que son lecciones pueden resultar muy, muy fuertes, ¿no? Porque imagínate que tú estás viendo algo que para ti es injusto. Tal vez una persona, un adulto, jaloneando a su hijo o a su hija, y te empiezas a enojar porque dices, eso es injusto, ¿no? Y justificas tu ira diciendo, pues no se debe de hacer eso. Entonces, el reaccionar nosotros con ira, pues obviamente nos vuelve a confundir. No debemos reaccionar con ira. ¿Podemos hacer algo? Sí, podemos hacer algo a través del amor. ¿Y sabes qué? Ir y pues hacer pues que no le sigan pegando o jaloneando al niño, pero actuando de una manera muy distinta a la que realmente pues reaccionamos nosotros constantemente, ¿no? Vemos algo injusto y como es injusto, pues nosotros rápido vamos a reaccionar. Y ya tenemos nuestras maneras de hacerlo, ¿no? Muchas veces uno empieza a gritar, a decir groserías, a ofender, u otras reaccionan pues pegando un golpe, ¿no? Y va a decir, bueno, le pego un golpe, no tengo ira, pero lo hice con amor. No, tampoco, ¿no? Hay que ser conscientes y debe de concordar, ¿no? Lo que nosotros estamos pensando con lo que estamos haciendo, nuestras acciones con nuestros pensamientos. Entonces, podemos percibir muchas cosas, muchas formas, le podemos dar muchas formas al ataque y decir, bueno, pues es un ataque de esta manera. Sabes que no estoy viendo un ataque, pero estoy reaccionando de esta manera porque no me gusta lo que estoy observando. Entonces, muchas maneras de ver un ataque, le podemos dar muchas formas a través pues de nuestros miedos, a través de nuestra ira, a través del ego, ¿no? Entonces, ¿qué puede significar el hecho de que percibes algunas formas de ataque como si fuesen injusticias contra ti? Bueno, significa que tiene que haber otras que tú consideras justas. Seguimos en el ejemplo. Si vemos a un adulto, ya sea un padre o una madre, jaloneando al niño, dándole unas nalgadas, y si yo lo veo injusto y reacciono y le grito y me enojo a la mamá y voy y le pego una bofetada o qué sé yo, entonces es cierto, si yo lo veo injusto es porque en mi mente pues tengo algo que sí es justo. ¿Qué es justo? Que la mamá proteja al niño, que no le dé sus nalgadas y que no lo esté jaloneando, ¿no? Pero de igual manera podemos reaccionar con amor y ir y hablar, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo pues está lastimando a tu hijo, o sea, le está doliendo. O sea, podemos reaccionar de tal manera de que no veamos algo injusto, sino simplemente pues hacer algo al respecto sin meter el ego y sin meter el odio, la ira, o sea, justificando pues nuestra reacción a través del ego. No vamos a justificar nada de eso. Y hacer ver, ¿no? Siempre va a haber maneras de hacer reaccionar. Hay gente que uno dice, es que no se puede hablar con este tipo de personas, es que pues hasta uno sale ofendido. No te ofendas por la locura de otra persona. Recuerden que pues hay una línea, y esa línea probablemente la persona que está reaccionando de esa manera pues está totalmente inmerso en la locura, pero eso no quiere decir de que tú también te vayas a contagiar de la locura, ¿no? Tú le das permiso de contagiarte si tú te enojas, tú le das permiso de contagiarte en la locura si tú reaccionas agresivamente o si tú te pones en un estado pues inconsciente. La injusticia y el ataque son el mismo error y están tan estrechadamente vinculados que donde uno se percibe, el otro se ve también. Entonces uno puede ser tratado injustamente. La creencia de que puede serlo es solo otra forma de la idea de que es otro y no tú quien te está privando de algo. Entonces, la proyección de la causa del sacrificio es la raíz de todo lo que percibes como injusto y no como tu justo merecido. Hay muchas cosas que nosotros, como las observamos, como las escuchamos, las empezamos a calificar, ¿no? Y a decir si es justo o no. Y la mayoría de las veces, pues nosotros estamos equivocados. Recuerden que nuestra perspectiva es muy pequeña de lo que realmente sucede. Entonces depende de muchos factores, ¿no? Depende de cómo esté el estado de ánimo, si estoy feliz, si estoy enojada, si estoy de pocas pulgas, como decimos comúnmente, o sea, de que no, ni me digas nada porque ahorita no estoy de humor, ¿no? Y entonces, si ya sabemos que andamos un poco en la locura, que estamos inconscientes, pues ¿para qué nos echamos más leña, ¿no? más leña al fuego. Si ya sabemos, que ya se prendió el fuego, la mechita aquí, ¿para qué voy a poner más ideas que me lastimen o que me hagan pues encender más el fuego, ¿no? Hay que cuidarnos de la tentación de percibirnos a nosotros mismos como que se nos está tratando injustamente. La vida no nos trata injustamente, tu jefe no te trata injustamente, tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos, el mundo, no te trata, no nos trata injustamente. Desde este punto de vista, tratamos de encontrar inocencia únicamente en nosotros y no en ellos, es decir, yo soy la víctima, los demás son malos, y empezamos a echar culpa a los demás. Cada vez que nosotros nos percibimos que nos tratan injustamente, estamos culpando a todos los demás. Entonces, no queremos, ¿verdad?, estar con dolor, no queremos estar preocupados, no queremos tener pues todas las broncas y problemas que a veces se vienen en nuestros pensamientos y que les damos forma en la vida real, entre comillas. No queremos nada de eso, sin embargo seguimos actuando, reaccionando y pensando como lo hacíamos cuando teníamos 15 años, 20 años, 5 años, no sé. Y queremos que las cosas cambien. ¿Cómo van a cambiar si traigo mis recuerdos de hace, que ya están obsoletos? O sea, si tú conservas un libro o cualquier objeto por los años que tienes, pues obviamente ya estaría muy deteriorado. Si es un libro, hasta tal vez estaría polillado si no lo limpiaste, si no lo sacudiste. Si estuviera una bicicleta, estaría oxidada. Si estuviera un carro, pues estaría igual. O sea, nosotros se nos hace muy normal estar reciclando esos pensamientos que son de hace mucho tiempo y que ya sabemos que nunca nos llevan a nada mal. O sea, de hecho, cuando uno está enojado, saca las mismas palabras una y otra vez, los mismos pensamientos que le han funcionado, ¿verdad?, para defenderse, para lo que quieras. Cuando alguien discute, saca las mismas herramientas para discutir. Si discutes con groserías, pues las vas a volver a traer. Si discutes a través de golpes, pues los vas a sacar, los vas a aplicar. Y eso es llevarte pues a la locura totalmente, a perderte del momento, a perderte de una oportunidad, una lección que la vida nos da para ver desde otra perspectiva y darnos cuenta, a ver, de lo loco que andamos con nuestras ideas. Nadie quiere pensar que traemos ideas locas. Nadie quiere pensar de que, yo no soy la víctima. O sea que todo lo que yo creía no es cierto. Entonces, ¿dónde cae la responsabilidad? ¿En quién la voy a poner ahora? No queremos ponerla en nosotros. Se nos hace más fácil culpar a los demás y ya me lavo las manos porque yo no tengo nada que hacer. Está en la otra persona quien tiene que cambiar. No. Tenemos que ser conscientes, tenemos que abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que la solución siempre va a estar en nosotros. Nuestra estabilidad emocional está en nosotros. Si no te gusta cómo te estás sintiendo, observa en ti qué te estás diciendo, qué estás recordando constantemente que te hace reaccionar de esa manera que pues realmente no te gusta, y no le echas la culpa a los demás. Tú decides enojarte, tú decides sentirte, tú decides pues el pensamiento que estás teniendo, tú lo decides, tú lo has elegido, tú lo has rebuscado ahí en tus recuerdos y lo traes ahorita. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hacemos? No sabemos por qué, pero sí sabemos que si lo hacemos es porque estamos inconscientes. Pero cuando yo me vuelvo consciente de este momento y de que este momento es una oportunidad para no traerme esos recuerdos y para vivir totalmente presente, inmerso en este momento, entonces puedo disfrutar de mi vida tal cual es, con todo lo que tiene, sin hacerme broncas, sin hacerme problemas, sin creerme y crearme situaciones ficticias. cada vez que tú dices en otro momento, cuando me saque la lotería, cuando gane más, cuando tenga hijos, cuando me case, cuando mis hijos crezcan, cuando mis hijos sean profesionistas, o cuando ellos se casen, cuando ellos tengan hijos, cuando ellos tengan nietos, voy a ser feliz. No sabemos si vamos a llegar a ningún otro momento, pero sí sabemos que estamos en este momento. ¿Cuánta gente pues ha trabajado toda su vida y dice, no voy a gastar mis ahorros por si acaso, ¿no? No te estoy diciendo que te gaste todos tus ahorros, pero te estoy diciendo que disfrutes de tu vida y si tienes, úsalo. O sea, las herramientas que tienes, úsalas para tu bienestar mental, para que puedas decir, ok, se me antoja ahorita comerme un plátano, me lo voy a comer. Se me antoja viajar, voy a viajar. Se me antoja quedarme acostado en mi cama, me voy a quedar acostado en mi cama. Se me antoja hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio, pero sin culpa. O sea, si no quieres hacer ejercicio, está bien, pero sin culpa. Uno decide, no voy a hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Y si tengo que hacer ejercicio porque tengo que bajar de peso. Y, pero me quiero acostar. Y te acuestas con una culpa de no hacer ejercicio que ni siquiera, pues, descansas tampoco. ¿Por qué? Porque estamos totalmente rechazando y viviendo un otro momento en el que no estamos. Si decides hacer lo que decidas hacer, disfrútalo. Si no lo disfrutas, si no lo estás disfrutando, pues haz otra cosa. Pero para que te vuelvas a regresar a este momento. Escuchamos muchas indicaciones, escuchamos muchas palabras que nos dicen hacia dónde dirigirnos, hacia dónde ir, qué estudiar, qué no estudiar, qué practicar, qué no practicar, qué comer, qué no comer. Y todas estas ideas ahí están en nuestra mente y pues nos hace que saturemos nuestros pensamientos, nuestra mente con esos pensamientos. Y después duele la cabeza, te duele el cuerpo, te sientes cansado, cansada, sin energía, malhumorado. Y dices, es que mi vida es muy difícil, tú no la comprendes. Tener hijos, para los que no tenemos hijos es que no tener hijos. O sea, estamos en contra de lo que está sucediendo. ¿Y quién está en contra? Nuestros pensamientos. ¿Y dónde vienen nuestros pensamientos? De nuestro ego, que siempre está insatisfecho. No importa lo que hagas, no importa lo que tengas, si no te gusta, si estás viendo el frijolito negro, pues es que totalmente te pierdes. Dejas que el ego te guíe, dejas que el ego te hable y le haces caso. Ya podemos ser conscientes ahorita de que nuestros hermanos no son injustos con nosotros. Si crees que tu hermano es injusto contigo porque crees que uno de vosotros tiene que ser injusto para que el otro pueda ser inocente, entonces estamos otra vez perdidos. En ese juego percibes el único propósito pues de encontrar un culpable, ¿no? Y el propósito del Espíritu Santo es que la presencia de tus santos invitados te sea concedida, de que tus hermanos los veas impecables y no los veas culpables. Hasta se parecen las palabras impecables y culpables. Verlos sin culpabilidad. Ese es el fin de la injusticia, cuando yo ya reconozco que no hay injusticia en mi vida. Yo ya no reacciono, ya no voy a justificar mi ira por decir, es que esto es injusto, no debe de estar sucediendo, no debe de estar pasando. Si está pasando, pues está pasando. Si puedo hacer algo, lo hago, pero no lo voy a hacer a través de una injusticia. No lo voy a hacer a través de mi ira. No lo voy a hacer a través de mis recuerdos. Voy a dejar que mi ser me ayude a decir lo que tenga que decir y hacer lo que tenga que hacer. Si me equivoco, pues está bien. Pero ya no voy a reaccionar de la misma manera en la que estoy acostumbrada a reaccionar. Cada vez que nosotros vemos injusticia, pues vemos un mundo sombrío, amenazante. Y no podemos ver ni un rastro de felicidad. Estamos viendo solamente ira, odio, injusticia. Decimos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con esto? Y no podemos ver la luz que alumbra ese camino. Decir, ¡ay, aquí está la luz! Mira, ya puedo ver. El mundo es justo porque el Espíritu Santo ha llevado la injusticia ante la luz interna. Cuando tú llevas tus pensamientos sombríos, oscuros, de miedo, de ira ante la luz, o sea, ante el amor, pues todo lo demás se desvanece. No pueden coexistir los dos, ya lo hemos dicho. Acuérdate de que entras a un cuarto, está totalmente oscuro, está oscuro, no ves nada de luz. Pero si tú enciendes el foco, pues la oscuridad se va, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nuestros pensamientos, esos pensamientos que nos causan tranquilidad, paz, armonía, amor, que podemos sentir el amor. No pueden volverse tenues, por más de que digas tú, no, sí, porque tengo ideas, tengo pensamientos de amor, pero también tengo pensamientos de odio hacia cierta, a cierto recuerdo, cierta persona, cierta situación. No, déjame decirte que estás, del otro lado. No pueden existir los dos. Si estás en uno, no puedes estar en el otro. Y bueno, si percibes injusticias en cualquier parte, solo necesitas decir lo siguiente. Con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo. Mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. Y bueno, te lo voy a volver a decir. Cada vez que tú percibas una injusticia, vas a reemplazar eso, cualquier pensamiento, ira, coraje que tengas, lo vas a reemplazar con esta idea. Con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo. O sea, cuando tú te enojas, ¿no? Cuando ves una injusticia, reconoces de que estás negando la presencia del Padre y la del Hijo. Y dices, más prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos ayer de cómo envolvíamos el mundo con luz? Pues lo mismo puedes imaginarte en ese momento. Envuelve con luz, con amor, a lo que tú creías que era injusto y reconoce que no hay tal injusticia. La había mientras tú la creías. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 205. Y nos dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y la lección principal, deseo la paz de Dios. Deseo la paz de Dios. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función mientras habite en un lugar que no es mi hogar. Te lo voy a volver a repetir, si quieres, si puedes cerrar los ojos, hazlo. Te lo voy a leer completo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Deseo la paz de Dios. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función,